Entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para hablar en esta ocasión con la comparsa mixta Las que tiran por arribita, el año pasado dando la nota, y este año el grupo de la comparsa de las niñas vienen con este nombre, Las que tiran por arribita. Nos acompaña hoy Mario García, quien de nuevo damos la bienvenida aquí en la sintonía de la mañana de Radio Brique. Mario, buenos días. Buenos días, Rocío, qué de tiempo. Cristina González también, buenos días de nuevo. Buenos días. Y también nos acompaña Sandra Morales. Sandra, buenos días. Hola, buenos días. Y Nicolás Canto, muy buenos días. Buenos días. Con los cuatro vamos a conversar y vamos a conocer un poquito más sobre el proyecto que vais a presentar al Carnaval de Ubrique de este año, que recibe el nombre, como decíamos, de Las que tiran por arribita. Así es como os llamáis vosotros este año. Hablaremos del tipo, del nombre y de todo lo que habéis preparado para el carnaval. Pero antes que nada, ¿qué os parece si nos contáis un poco las novedades de este año en cuanto a componentes? Y aquí miro directamente a Mario, que pasa el micro, Cristina, pero inevitable, ¿no?, preguntarte por tu nueva adhesión a la comparsa de las niñas. El año pasado con Ojiplático formaste parte del carnaval de Ubrique. El año anterior también con los del Banquito. En fin, has tenido ahí una trayectoria dentro del carnaval ubriqueño, participando en distintas modalidades, con distintos grupos. Y ahora de nuevo regresa a la comparsa de las niñas. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esto? Bueno, pues este año, ya te comenté que el año pasado, que el grupo el que sacamos y Plático, pues como grupo teníamos dificultades para tirar un poquito para adelante con los ensayos y tal. Y bueno, pues tomamos la determinación después del carnaval, nos reunimos y tomamos la determinación de que no íbamos a salir, pues no por nada, no porque hubiera habido ningún tipo de problema ni nada, sino porque, hombre, pues por las aficiones que tiene cada uno y tal, había gente que con el fútbol, con el coro, con los toros, con 20.000 cosas, que yo ya te dije que tenía los niños más activos que había en Ubrique, que los tenía yo en la comparsa, pues decidimos que el grupo como tal no funcionaba porque lo que el tiempo que exigía la agrupación pues no lo teníamos. Y nada, nos reunimos y decidimos que no salir. Y este año, bueno, pues ellos están, en función de la disponibilidad de tiempo que tienen, pues están cada uno, los que han querido salir están repartidos en unas cuantas agrupaciones. Hay con Juan Flores, hay con el Cashi, hay con Cristóbal, hay incluso en Cádiz, en la agrupación que está José Manuel, ha salido. Entonces, bueno, pues quien ha querido salir, pues está ahí, ¿no? De todas maneras ha servido precisamente para eso, ¿no? Para que haya un poco de cantera y haya grupos que puedan tirar de ahí, ¿no? Que eso también te iba a decir, que tiene que ser un poco gratificante, ¿no? El saber que un proyecto que tú has iniciado y que has creado, finalmente, pues, ha contribuido a formar cantera del carnaval y a, bueno, pues a que ellos sigan activos, ¿no?, dentro del carnaval ubriqueño. Pues también se trata de eso, ¿no? Yo creo que también en Ubrique somos un poco cerrados con respecto a los grupos, ¿no? Y yo creo que también te enriquece mucho el hecho de salir un año en un grupo, otro año en otro, y probar diferentes experiencias y tal, y enriquecer como persona y como carnavalero, pues enriquecen ese tipo de cosas, creo yo. Hombre, de tal manera también hay que tener una fuerza de voluntad bastante grande a la hora de crear un grupo nuevo, porque no es lo mismo sumarte tú como componente a una agrupación o a otra agrupación. Ahora me viene a Chirigota, me viene a comparsa, pero estás dentro de ese grupo como un componente más. No es lo mismo que asumir tú lo que es sacar ese grupo, ¿no?, y presentarlo al pueblo de Ubrique. Eso sí que hay que tener ya un poco más de voluntad. Bueno, pero yo creo que también es muy gratificante, ¿no? El hecho de sacar un grupo desde cero es muy gratificante. Entrar en un grupo tiene su parte también, pero ya te digo, es otra experiencia el sacar un grupo desde cero. Y aparte yo siempre lo he tenido claro, ¿no? Que la cantera es algo muy importante en esto y en todo, creo yo. Y alguien tiene que haber dedicado a la cantera. Y a mí no me supone un sacrificio sacar un grupo nuevo. Tampoco tengo aspiraciones a estar en un gran grupo ni nada. Entonces, para mí quizás más gratificante precisamente eso, sacar gente que no ha salido nunca y animarlos a salir en carnaval, que el hecho a lo mejor de estar en un gran grupo, que tenga un gran reconocimiento, ¿no? Para mí me resulta a lo mejor más gratificante lo otro. Lo que sí que no sé si para ti el hecho de volver este año con la comparsa de las niñas significa estar como un año sabático dentro del carnaval, por aquello de dirigir a un grupo nuevo, vuelves como a casa, ¿no? Vuelves un poco como a esos orígenes, ¿no? Y a estar con las niñas. Bueno, en realidad que yo nunca me he ido, yo siempre estaba ahí, vamos, de hecho yo iba al ensayo de ellas, del ensayo de ellas me iba al mío y del mío volvía al de ellas, o sea que en realidad no me he ido nunca. Pero bueno, y en cuanto a sabático, no, el trabajo es el mismo, el dirigir todos los días hay que dirigir, lo que pasa es que bueno, se les exige un poco diferente, a ellas pues le tengo que exigir un poco más, pero vamos, es diferente. Lo que sí, este año estoy bastante más relajado porque hombre, cuento con el apoyo de Serafín, que este año me ha echado una mano a nivel de composición de música, a nivel de letra, a nivel de dirección, y Sandra pues también está ahí, que ya se ha convertido en una campeona en dirección, y también pues estamos ahí los tres a pulso. Entonces el peso en realidad es mucho menor que el que podía tener hace unos cuantos años, que me lo llevaba absolutamente todo. El hecho de que tú estés este año con la comparsa de la amistad, de las niñas, ¿es circunstancial o es intencionado? Me refiero a que quizás si tú no estuvieras con ella, este año no habría habido comparsa, ¿no? Sí, de hecho, a ver, cuando el año pasado yo decidí que los niños no salían, yo en principio no tenía ningún proyecto, vamos, y ellas estaban con Noelia y no, a ver, que iba muy bien, estaban, ya, en su día lo hablamos, que ya eran autosuficientes y tal, pero Noelia, bueno, es una de esas personas que antes era un chollo trabajar en el SAS y ahora casi que es un calvario, y está ahí que con unos trabajos eventuales, y entonces no tiene ni estabilidad ni tiempo, y este año lo comunicó ella en verano, creo que fue, cuando dijo que bueno, pues que sus circunstancias no le permitían hacer un repertorio, ni comprometerse a salir, ni... Vamos, de hecho, este año está con nosotros y habrá venido a 2-3 ensayos, y saldrá con nosotros el día de la choriza, pero no ha podido venir ni siquiera a los ensayos, ni... Y bueno, entonces ellas tenían ganas de salir y nos lo planteamos. Yo solo tenía claro que no me iba a embarcar otra vez, pero bueno, con el apoyo de Sandra y de Serafín, que nos comprometimos, pues hemos tirado adelante de esto. Claro, es que se puede entender que este año se diga, bueno, la comparsa de la niña este año la saca Mario, pero realmente no está bien dicho eso, ¿verdad? No, me parece, no, a mí, porque la comparsa de las niñas salen solas ellas, y este año está Mario con ellas. Sí, sí. ¿No? Se puede decir. Hombre, alguien le escribe y la dirige, yo soy el ogro que da ruido. La música y la letra de Mario y Serafín. Ya, y bueno, y la dirección, porque yo este año estoy más relajadita, estando ellos me he relajado un poco más, también con la niña y... Las cargas familiares, no obligan, es normal. Estoy un poco más relajada, la verdad. Pero sí que ellas tienen ya su autonomía propia, ¿no? Por mucho que necesiten a alguien que les escriba la letra, necesiten a alguien que le componga la música o que la dirija, sé que la comparsa de la niña no es lo mismo que un grupo nuevo, ni mucho menos, y tienen su independencia, su autonomía propia, su manera de pensar también, ¿no? Y de lo que, y yo creo que saben muy bien lo que quieren del carnaval, ¿no? Este año quizás yo he apostado por una cosita nueva, que es lo que venía haciendo con los niños, algo más desenfadado y tal, y ellas de momento están bastante contentas con el, yo creo que había un cambio, creo que en la calle se va a notar que había un cambio con respecto a la agrupación, y lo vamos a probar este año. Yo es algo que probé, que me encantó y que quiero que ellas lo prueben, que con ellas no... Quizá habíamos hecho algún amaguito, pero no tanto como este año. Y este año, también aprovechando que teníamos a Serafín, que es un chiricotero de pro, y vamos, desde aquí, bueno, pues agradecerle también que se haya volcado con ellas y conmigo, que para mí es un honor tenerlo ahí. Primero como amigo y después como compañero y como componente, que la verdad que ha sido un gustazo trabajar con este año. Y bueno, para apoyando también que estaba él, pues hemos hecho una cosita más desenfadada. A mí me gustaba la comparsa de las niñas como estaba con Noelia. Me gustaba mucho, de hecho. Vamos a ver qué tal el cambio, ¿no? ¿Qué creéis vosotras? Un poquito de todo. A mí me gusta mucho, la verdad. Yo hasta ahora lo que he cantado lo he disfrutado al máximo. Y todavía me queda, porque lo que viene es mejor. Pero yo creo que tampoco tenemos que caer en comparaciones, a ver. Evidentemente son ellas y la... No, identidad. Claro, pero tú cuando encima de un escenario ves a un grupo determinado, estás esperando escuchar un tipo de mensaje concreto, ¿no? Y una manera de cantar también. Claro. Y a veces pues te sorprende para mejor, y a veces pues te sorprende simplemente. Cada año intentamos de mejorar el año anterior. Claro. Y es así, tiene que ser, porque si no... Siempre estás ahí en la misma rutina. Hay que evolucionar, ¿verdad? Claro. El carnaval es algo que cambia también, no es constante. Claro. Bueno, vamos con los componentes de este año. Novedades importantes, pues están en la autoría, obviamente. Noelia colabora con vosotros, imagino que podrá estar cuando pueda estar, pero no asume ni autoría, ni letra. Ha hecho letrilla, algo. Ha hecho un paso doble. Sí, ¿no? Que la verdad que ha hecho poquito, pero está lucido lo que ha hecho. Entonces, la letra de este año es de Mario, de Serafín también. ¿Quién más? Y eso es la colaboración de Noelia. Creo que nadie más. No. ¿Sandra, este año no te ha...? No, yo es que este año he estado un poquito liado. Este año los brazos los tenía ocupados. Complicado. En fin, eso en cuanto a la letra. ¿La música de Serafín totalmente? No, mía y de Serafín. De los dos. Serafín Maza, que viene de la chirigota de los Mancilla. Sí. Y tocaba la guitarra, ¿no? Sí. Era se ocupaba de la guitarra, la Chirigota de los Mancilla, y este año vuelve a tocar la guitarra, pero con la comparsa de la niña. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y esto cómo ha sido? Bueno, la novia de Serafín está con la niña, lleva unos cuantos años, y su grupo de amigos, bueno, que entre los que tengo la suerte de incluirme, y Sandra, y que somos los que nos juntamos pues prácticamente todos los fines de semana, cuando salimos, nos vamos de vacaciones juntos, pues estábamos ahí. Y él, bueno, pues también le apetecía un poco de cambio, y el hecho ese de que Noelia no salía y yo estaba indeciso de... Uh-huh. Y él me dijo, venga, pues la cogemos entre los dos y tiramos para adelante de esto. Entonces, bueno, entre todo apuntó un poquito, su novia, sus amigos que estamos ahí, y el hecho de que yo solo no estaba totalmente convencido de tirar para adelante de la agrupación, y pues nada, pues el proyecto va adelante. Y tenemos a Serafín, a Mario y a Nicolás dentro de los componentes masculinos de la comparsa. ¿No algún chico más? Sí, bueno, está el Caja, que es David. Está Pablo, que se ha venido conmigo, estaba el año pasado en Ojos y Pláticos también. Vale. Pablo Arena. ¿Y quién más me falta? ¿Ya están? David, ¿no? Lo hizo David, lo he dicho el primero. David salió con nosotros en... David salió con ella en Desquicio. Uh-huh. David, que toca algún instrumento, la caja. Uh-huh. También el año pasado estaba, ¿no? No, el año pasado no. Vale. En fin, tenemos por tanto 5 chicos. ¿Y el resto, chicas, cuántas sois en total? La agrupación somos 16, pero yo no he contado hombre y mujer, la verdad. 16 componentes, 5 de ellos chicos. ¿Cuánto hay 11? Lo que pasa que Noelia es lo que te ha dicho él, que viene... Cristina, va a venir en poco. Y Cristina también, que es una nueva componente también. Cristina Santo. Están trabajando las dos fuera y van a venir... en 2 o 3 actuaciones nomás, cuando puedan ellas. Uh-huh. Por lo demás, los instrumentos, por tanto, ¿quién se ocupa de ellos? Mario, Serafín... Nicolás Bombo, David Caja, Mario guitarra, Serafín guitarra y Pablo Arena guitarra. Uh-huh. Los chicos, entonces, los instrumentos, ¿no? Anda que... Pero también hacen... cantan. Son segundas y cuarito. Sí, cantan. Este año cantan. ¿Otros años no cantaban? Otros años no, porque mi Paco no quería cantar. Mira que lo hemos intentado, pero... Y eso tampoco, vamos. Y este año sí cantáis, ¿no, Nicolás? Sí, bueno, yo la verdad que empecé con la comparsa cantando en segunda, pero no tenían bombo y Mario pues me metió en la aventura esta del bombo y ya pues de ahí como que no me ha dado pie a salir. Entonces, y la verdad que ahí vamos, con el bombo. Eres nuevo en el carnaval y nuevo también tocando el bombo. Sí, bueno, no lo había cogido nunca, pero... Lo intento, al menos. ¿Y qué tal? Bien, muy muy bien. La verdad que es una experiencia muy muy gratificante. Las niñas han volcado conmigo y la verdad que en los ensayos hay un ambiente que... Vamos, increíble. Bueno, nuevas componentes que tengáis y baja del año pasado también. Pues nuevas componentes son Cristina Santo, que está ahí y no está. Uh-huh. ¿Qué más? Nico. Sí. Nicolás. Aparte de los chicos. Pablo, que uh-huh. No es el primer año con nosotros, pero ha salido otros años. David, que ha salido otros años con nosotros y este año vuelve. Sí. Y ya está, ¿no? Ya está, además. Somos las del año pasado. ¿Os mantenéis pasado? Entonces el grupo del año pasado, el grupo de chicas del año la pasado. La única que no sale del año pasado creo que es Sandra Gago por motivos laborales, que la pobre está en Francia. Uh-huh. Que de aquí uh-huh. Le mandamos un saludo a la pobre, qué dolor. Nos puede escuchar online, así que saludo para Sandra Gago. Seguro. Está siempre con nosotras. Y ya está, y poco más, ¿no? Porque sí, Amparito, Amparo empezó. Vuelve, pero... Serafín es nuevo componente, claro, también. Porque... Amparo empezó y lo dejó. El año pasado tampoco salió. Uh-huh. En fin, que en realidad el grupo de chicas sí que se mantiene, ¿no? De un año para otro. Sí, del año pasado. Desde el año pasado, sí. Porque hubo una reestructuración el año pasado importante, que hubo nuevas incorporaciones. El año pasado hubo mucha gente nueva y este año sigue. Se mantiene. Sí. Funciona bien entonces, ¿no? Ay, Sonia Rosado. Uy, Sonia Rosado. Mi cinoramiento. Es baja. Sonia, perdón. Aurelio tampoco sale. David Yucia sale con Juan Flores. Uh-huh. Que era Arcaja, por eso dices tú el mismo David. Ahí está. Era David Morales. Morales Yucia. Entonces, ¿cuál es el apellido de David el Caja de este año? Oh, yo no me lo sé. Yo, David el Caja. Claro, pero es que el del año pasado también era David el Caja. En fin, un follón, ¿eh? Esto de nombrar los componentes de la agrupación es un follón, porque todos los años cambia, además cambia una barbaridad, y el que está este año con vosotros, el año que viene está con nosotros otro. Más. Es que nosotros siempre tenemos el problema de la caja y el bombo y cambiamos todos los años. Mira que le hacemos contrato de 3 años, pero nos dejan tirar, ¿eh? No hay manera, pero los incentivos que ofrecéis son importantes para que se queden. Pues a ver, la vista que tienen no la tienen en ninguna agrupación, es que yo no sé qué más quieren. ¿Tú qué dices, Nicolás? Hombre, de atrás se ve todo mejor. Anda que tenéis tela. Bueno, eso en cuanto... En cuanto a los componentes de este año, la dirección, por tanto, Mario, ¿no? Te toca otra vez, Lidia. También un poco compartida, porque segunda se ha encargado, por ejemplo, Serafín, de todo el tema de la segunda. Uh-huh. Y, bueno, el resto, Sandra también ha estado controlando un poco los altitos y yo más o menos el tenor. Así que hasta en eso nos hemos repartido un poco las tareas. De hecho, en estos años anteriores, cuando era Noelia quien asumía la autoría de la comparsa, Sandra era la que se encargaba un poco de la dirección, ¿no? Y de todo un poquito. Y de controlar al personal, de mandar, de bueno, estar en los ensayos. También me ayudaban ellos. Mario venía y Serafín también. Pero era un me poco tu responsabilidad. Poco. Sí. ¿Se siente mejor dejando esa tarea a otro o al revés? No, porque a mí me gratificaba escuchar algo que yo había preparado. Trabajado. Y me gusta. Lo que pasa es que es verdad que con todo el lío que yo tenía este año... Era imposible, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso sí que formas parte también del grupo y bueno, se ve de otra manera. Me gustaría haber ayudado más, pero... Las circunstancias son las que son, desde luego. Y Mario, ¿qué tal? Volvió otra vez con la chica, vuelve a mandar. Ellas siempre son muy buenas, ¿no? Yo tengo entendido que ellas no daban ningún problema, no ponían dificultad a la hora de los ensayos y que eran bastante obedientes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y disciplinadas. Sí. Ajá. Con la orejita agachada, siempre. Lo que diga, amén. No contestan nunca. En fin, bien con ellas. Vamos, bien. Este año... Ha sido también, durante los años que yo estuve con ella, quizás era como algo cíclico también, ¿no? Había años mejor, años un poquito peor, y este año yo creo que hemos tenido... Hombre, evidentemente hay días y hay días, pero por regla general yo creo que hemos tenido un buen año de ensayo, muy buen ambiente, nos hemos reído mucho. Creo que también contamos con gente que aporta mucho. Vamos, ahí está Nico, que no, quizás no se lo haya dicho, pero vamos, se lo digo ahora aquí delante de todo el mundo, que creo que es una adquisición muy buena, porque creo que ha aportado un sentido del humor muy bueno a la agrupación y aporta un toquecito que yo creo que hacía falta en el grupo. Y Pablito igual. Y Pablo también, pero mi Pablo es... No tan serio quizás, ¿no? No, que va. No, pero muy responsable, ¿eh? Mm. La verdad es que estoy súper contento. De hecho, él, vamos, entró para cantar y le colgamos el bombo y, vamos, el pobre asumió desde el minuto uno que va bombo. Y no ha puesto ningún problema y... Excepto Noelia, ninguna de las chicas ha tocado nunca los instrumentos, ¿eh? En la comparsa. Yo sé tocar la caja y el bombo, pero no, porque a mí me gusta cantar. Cuando empezaron las niñas, sí, tanto caja como bombo eran de ella. Mm. Mm. Y esto así, que no... Es como un cambio de estatus, ¿no? Bueno, un cambio de estatus. ¿Para mejor o no? No, un cambio de estatus. Yo creo que estatus dentro del grupo no hay. Eso, quizás en Cádiz nos hagan creer un poquito eso, pero en un grupo tan importante, el que toca la caja o el bombo, como el que hace la octavilla delante, como el... Porque si quita uno, sea lo que sea, ya va cojo. O sea, todo es igual de importante. Es una maquinita y si quita una pieza, no anda. Sí, pero el último que ha llegado que la bien casqueta al bombo. No, el último no, es que era el único hombre que había sin instrumento, entonces bueno. Y él entró desde el primer día, la primera reunión que hicimos en septiembre, allí se plantó. El día de los cohetes hicimos la reunión. Sí, sí. Entonces Nicolás no considera que te la hayan endosado, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Claro, hombre. Pero la verdad que no me ha importado, porque yo he estado también varios años en la música, tocando la trompeta y tal. Y la verdad que me he defendido, creo yo, que más o menos lo he tocado medianamente, medianamente bien, para lo que yo sé, vaya, que prácticamente no sé nada de este mundo nuevo para mí, salvo escuchar 4 cosillas de Cádiz y poco más. Como que no te ha importado, ¿no? No, la verdad que no, no me ha importado en absoluto. ¿Cuándo comenzasteis a trabajar vosotros en este proyecto, en Las que tiran por arribita? ¿Cómo comenzó todo esto? Pues, empezó en la playa. Y esta historia. Venga, contadme. El tipo surgió en la playa, alguna cuartetilla del popurrí también. Y a mí me lo dijo y le dijo, venga ya. Dice, ese va a hacer. Pero cuando en verano, en agosto, en septiembre, en julio, este verano. Y antes. Sí. Uh-huh. Estamos yendo a la playa desde abril. Estamos más tiempo en la playa que aquí. En fin, en julio. Sí, pero trabajar en serio, hemos empezado después de feria, eso hicimos. La reunión la hicimos antes de feria. Micro. Cristina. El día del nos reunimos el día de los cohetes, que es el 7 de septiembre, para ver con qué gente contábamos. Y ya Mario nos explicó la idea que tenía, y Noelia, que también vino a la reunión, nos explicó que ella este año no podía y que iba a coger Mario y Serafín. Y ya fuimos las niñas y dijimos, pues yo este año me comprometo, yo no. Ya hubo el compromiso. Y ya explicamos más o menos, ellos explicaron más o menos cómo querían ¿qué idea este tenían? Año la idea. O sea, que sí que se puede decir que aunque la idea del tipo surgiera en el verano, es en septiembre cuando comenzáis a trabajar en el proyecto, claro, porque ¿no? La idea del tipo la tienen 3 o 4. Claro. Los demás no sabíamos nada. Hay que reunir el grupo y saber claro, si y aparte tampoco ellos tenían idea de quiénes, con quién iban a contar. Claro. Entonces esa reunión se hizo para ver con quién contábamos. Y a partir de ahí ya imagino que comienzan los ensayos, ¿no? Porque septiembre ya hay que comenzar. Sí, empezamos. Sí, empezamos los fines de semana, los viernes. Pero empezamos a finales de septiembre. ¿Lanza ya? Sí. Después de feria siempre, ¿no? Más o menos. Finales. Y poco. Una hora y además viernes, sábado o domingo y lunes. Y ahora cuando... Más adelante ya empezábamos viernes, sábado, domingo y lunes, los 4 días. Ahora un poco más intensamente, 4 días a la semana, ¿no? ¿Es suficiente, Mario, ese ensayo para ella ya? Sí, vamos, y menos quizá. Yo, aparte se lo he dicho a ella siempre, que parece que presenta una cosa y lo hacen bien, y cuanto más ensaya parece que sale peor, digo. De hecho, cuando presentamos el paso doble al principio, ensayamos una semana y dije, pues nos vemos en febrero, adiós, que esto ya está bien, a tomar viento. No, hombre, ella la verdad es que tienen una trayectoria y si es un grupo que ya estaba formado el año pasado, saben más bien cómo funciona, ¿no? Y cómo trabajan y no es necesario quizás que pero hemos cambiado, la cuerda de voces está cambiada, sí. Porque la segunda ya no la llevan ella, la llevamos nosotros, el timbre de la comparsa cambia, entonces eso también había que trabajarlo. Pero bueno, yo qué sé, yo es que nunca es mucho ensayo ni poco ensayo. Cuanto más trabaja, evidentemente, mejor va a salir. Pero yo creo que nunca es ni poco ni mucho, yo qué sé. De hecho, pero este año sí es verdad que hemos ensayado mucho menos de lo que ellas están acostumbradas a ensayar. Muchísimo menos. Porque los ensayos han sido siempre una hora, hora y media. Ahora quizás se están alargando un poco más porque, claro, ya cantamos todo el repertorio, los ensayos. Y a lo mejor entre correcciones y tal se alarga 1 hora y media, 2 horas. Pero los ensayos han venido siendo de 1 hora, hora y poco. Pero tampoco ha hecho falta más, ¿no? En realidad. No. Vamos, de hecho, con los niños tampoco ensayamos mucho más el año pasado. Ensayamos también 1 horita, 1 horita y pico. A veces también el ensayar mucho lo que hace es que te jarte de las cosas. Y... Claro, por sobredosis, ¿no? Un poco. Y aguantarme a mí tanto tiempo, pues también tiene su... Claro, es que... a 14 mujeres también. 14 no, que somos 11. Bueno, 11. Pero vienen algunas. Algunas somos 1 por 2, pero bueno. O por 3. Bueno, ¿qué tal las letras? ¿Cómo son las letras este año? Porque con Noelia había obviamente cada autor no tiene su personalidad y eso se marca, ¿no? A la hora de escuchar una agrupación. Mario tiene la suya, Noelia tiene la suya. ¿Qué tal este año el cambio? Y Serafín tiene la suya. También, claro, obviamente que ha colaborado. ¿Qué tal? Pues bien. Yo creo que Noelia es más guerrillera que yo. Quizás porque como lleva menos tiempo escribiendo... Yo ya como que pasé esa etapa y ya llega un momento en el que te vuelves un poco más... Bueno, ya tampoco hay que protestar por tan todo. Tan melancólico, por... Rocío. más melancólico, dice. ¿Melancólico? ¿Por qué? Todo lo que has escrito es para su... Micrófono, Cristina. Este año estás tú un poquito... sentimental. No es melancólico, pero que esto es bonito, ¿sabes? Y verdad que Noelia, para un paso doble que ha escrito, es el uno de los que más guerra da. Y de reivindicación, qué bonito, ¿no? Todo, qué bonito todo. Quizá la letra que aportaba Noelia eran más reivindicativas, ¿no? Que las tuyas. Sí, no, pero es por lo que te digo, que ya también, que yo quería que ellas probaran quizá otra experiencia, que no sea tanto protestar por todo y disgustar por todo y todo lo que quiero cambiar y todo, sino que pasen un año un poco más desenfadado, más así, de como que da igual todo y ya está. Así, verdaderamente ya, por lo que hay por qué protestar ya todo el mundo lo sabe y tampoco hay que repetir 20.000 millones de veces las cosas. Aún bueno, así llevamos críticas, llevamos... Es que entonces el carnaval no tendría sentido, ¿no? Lo bonito y lo importante del carnaval es esa parte crítica, sí, irónica. No, llevamos. Pero este año la llevamos tan bien puesta que sale grasa a Pepi Gloria. Yo cuando estabais hablando del cambio que se va a notar con respecto al año pasado, la cosa de que Serafín está con vosotros y demás, yo lo entendía que era como que era una comparsa un poco más humorística, ¿no? Más chiriparsa, ¿no? Que me decías tú una vez. Otros años te lo he dicho, que yo creo que aquí creo que tampoco tenemos que encasillarnos tanto. Nosotros no participamos en concursos de comparsa ni en concursos de chirigota. Y lo que nos gusta es esto, por lo menos a mí, y este año quiero que lo prueben ellas y a ver si les gusta. Yo creo que de momento se lo están pasando bien, tanto los ensayos como lo que hemos cantado por la calle. Que es más divertido el cantarlo, que ves otra respuesta de la gente. Entonces, que nos quieren llamar siriparza, que nos llamen siriparza, que nos quieren llamar compargota, porque no. Que nos llamen chirigota, pues. Bueno, pero a vosotras, ¿qué os parecen las letras de este año entonces? Más sentimentales, me ha dicho, ¿no, Cristina? No, no tan reivindicativas. No, yo me refiero a las letras que vais a cantar vosotras. Pero tú, los pasos dobles que has escrito también son un poquito. No. En general, las letras de la comparsa, ¿cómo están? A mí me gustan mucho. Es diferente. Yo soy la de los cuplés. Es verdad. Yo soy la que no me gusta los cuplés. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué le pasa a los cuplés? Porque no tienen gracia ninguna. Pero es que la comparsa le cuesta trabajito los cuplés. No, yo. Es verdad. Es que no, como estáis compartiendo micro, cuando habla uno no me entero si lo tienen otro micro. Está chinchando por detrás, que no lo escuche porque es que le hace. Es verdad que otros años yo verdad que no me río ni con un chiste, pero bueno. Y él lo que quiere es que nosotras vendamos el cuplé. Claro. Y nosotras no tenemos arte para vender cuplé. Somos mulafias. ¿Qué te pasa con la tortilla? Y ahora, claro, en la tortilla este año y en la jamona, pues verdad que al cantarlo, pues verdad que yo veía, digo, hostia, Sandra, se ha reído la gente y todo. Y me quedé flipada, la verdad. Y digo, ¿a qué van a hacer buenos los cuplés este año? Nicolás, esto no será así todo el tiempo, ¿no? Anda que no. La verdad, todo el tiempo están así. Hombre, y más. Pero Mario y Cristina. Se quieren a muerte. Como el agua y el aceite. A la gresca, ¿no? Sí, en fin, no llega la sangre al río, ¿no? No. Por ahora no. Yo no sé ya cómo. Llevo 14 años aguantando a Mario. Ella mano. Pero Sandra la quiere más. En fin. Los ensayos bien, entonces decía, ¿no, Mario? Y sí, está muy bien. La verdad es que no nos pasamos muy bien, ya fuera cachondeo. Bueno, nos pasamos muy bien este año, como otro rollito, nos lo hemos intentado. Yo os estaba preguntando antes por la letra, el repertorio que llevaba, y si erais un poco más serio, si era más crítico, en fin. Tiene un poquito de todo este año. ¿Verdad que es un poquito más? Tiene humor, ¿no? Que es algo nuevo. También tiene un estribillo muy pegadizo. Claro. También, la verdad que ha gustado mucho. Por lo menos a nosotros. Y más cuando hemos visto a nuestra querida concejala la cara riéndose. Que Rocío no ha escuchado nada. Yo no he escuchado. Yo también he escuchado. Lo voy a escuchar en el Fatou y así ya. Rocío no ha ido este año a la tortilla. Con el tipo. Rocío, tú antes molabas. Bueno, no voy a decir yo lo que antes hacíais vosotros. En fin. Bueno, estábamos hablando del estribillo, estamos hablando de las letras, del repertorio que lleváis, antes de que esto se fuera por otro derrotero. Y bueno, pues también hablar de otras cuestiones, por ejemplo, del tipo, ¿no?, que lleváis, que yo sé que es algo que vosotros nos queréis dejar a conocer, que os cuesta trabajo siempre antes del Fatou. Fuera vería la tortilla. Fuera de lo sabríais. Pero por el nombre, las que tiran por arribita, interpretar aquí hasta poco, ¿verdad? No, las que tiran por arribita es una frase hecha, que es muy de carnaval. Sí. Tira por arribita y hace el contralto o el alto, el que canta por. Hombre, también podríamos ir de azafata de vuelo, claro. Pero no es. ¿No? Podría ser, pero. La idea del nombre, la idea del tipo fue de Mario. Eso sí, ¿no? No me acuerdo. No, yo creo que fue mía, hasta que yo. Fue de él. Porque él me lo dijo a mí. A mí no me dio. Y la propuse y a Serafín le pareció bien, a ella también. Ya te digo, fue en unas vacaciones que estábamos juntos y hablando, y incluso el paso doble lo empezamos a hacer estando de vacaciones. El cuarteto al popurrí también. También. ¿Y es un tipo de comparsa o es un tipo así? No. No. No, Sandra dice que no. Además. Estamos trabajando, yo creo que el año que más estamos trabajando en el disfraz, porque lo único que nos ha hecho la costurera es una parte nada más. Todo lo que veas tú, una prenda, el sábado, todo lo hemos hecho nosotros. Es hecho. Y lo más fácil, vamos, que lo más difícil es hecho por nosotros. O sea, de elaboración estaba propia. Estaba currado. Tela. Normalmente, ese tipo de disfraces después son los más caros, ¿no? Sí. Claro. Pues sí. Ya que se hemos cuenta. ¿Tenéis presupuesto o no tenéis ajustado presupuesto? Hombre, presupuesto. Lo que hacemos durante los ensayos pone cuota. Hemos ido poniendo 15 euros al mes desde que empezamos. Y creo que hemos puesto 75 por persona, más o menos. Y después hemos hecho rifas. Estamos vendiendo una chapita. Financiando. Que se me ha olvidado traerte la tuya para que me des el euro. Ay, cachis. Y luego, hombre, colaboraciones, pues también, hombre, a pesar de cómo está la cosa, pues hay algunas empresas que también nos han apoyado. Y entre todo, pues un poquito para adelante. En fin, el disfraz costoso, laborioso y encima lo estáis haciendo vosotros, ¿no? Sí, pero va a ser muy gratificante. Y van a estar... ¿Y va a ser cómodo? Guapas no van a estar, pero yo me voy a reír un montón viéndolas. ¿Y nosotros de ti? ¿Y para aguja de oro? Yo creo que eso es lo de menos. Sí, bueno, siempre lo de menos, pero ¿está currado para aguja de oro o no? Yo está más currado que otros años y este año no nos llevamos la aguja de oro, y no al oro. Es verdad, porque... Es algo diferente. ¿Te acuerdas cuando el año de las locas, que cuando abrieron... Desquicie. Desquicie, cuando abrir la cortina y todo, dice, ucho, las niñas. Que pues la este han hecho las niñas. Va a ser más o menos igual. No un me digas. Un show raro. Sí. Hace algo así. Vale. Porque yo el tema de la aguja de oro, no, yo en realidad cuando pienso en un tipo no pienso en la aguja de oro. Ni... Yo qué sé, yo soy un poco enemigo de concursos y de... Porque a fin de cuentas... aunque sean reconocimientos, pero a la larga siempre te traen problemas, siempre hay polémicas con a quien le han dado, como si de hecho el año pasado ellas tuvieron algún que le dieron la aguja de oro a ellas el año pasado dando la nota y alguien no al revés, voy a otro, sino que me ha comentado alguna, a mí me vino un tío y me hizo así en el pelito, me dijo agujista de oro, como si quien le da la aguja de oro tuviera la culpa de que se la han dado, como otros años que se la han dado a cualquiera, yo qué sé, y le echan la culpa a quien, vamos a ver, que yo no soy jurado, que yo soy a quien se la han dado, ¿no? Y a la larga yo creo que tenemos no, que... No, pero el hecho de obtener la aguja de oro significa que, a priori, el disfraz, el tipo, ya no es el disfraz en sí, sino congeniando con el tipo, está muy bien conseguido, muy bien trabajado. Y es un reconocimiento a eso, ¿no? Eso es lo importante. Si es por trabajo, este año nos tienen que dar la costurera entera de oro. Pero una cosa es el trabajo que vosotros estáis haciendo y otra cosa es cómo después lo perciba el público. Que es diferente. Todavía no lo hemos visto montado. Es que eso es lo malo, ¿no? Todavía no sabemos ni cómo va a quedar. Pues daros cuenta que la aguja de oro se bota en el Fatou y la gente, el jurado, os ve allí. Si allí os puede ver bien. Pero la gente no sabe si lo has trabajado tú o no. ¿Sabes o no? Tú lo ves. Y no sabes si es comprado o te lo han hecho. La gente no... Hemos hecho en otros algo. Claro. Todo el mundo lo escucha esto. Y este año lo hemos pasado tres pueblos. Bueno, ¿qué es lo que vais a llevar para el Fatou? Porque sois las primeras. Sí. Y eso, bueno, va a permitir un poco tener más libertad, ¿no? Para colocar tiestos, si vais a colocar algo, o para prepararos encima del escenario, si solo vais a poner. No tenemos mucho este año, ¿no? Bueno, un fondo sí llevamos. Sí, llevamos el fondo sí. Y ya está. Un fondo nomás. Que la ha hecho mi marido. Ah, pero eso es la primera vez, ¿no? De hace mucho tiempo. No. En Aquelarre. Bueno, pero desde Aquelarre, ¡buf! Sí. Aquelarre fue en... 2005. Sí. En 2005, efectivamente. La fortuna llevamos más atrezo, pero este año lo que llevamos es un fondo. Pero si esto no llevamos... Sí, había una que casi le metiste fuego al Fatou, no me acuerdo con cuál era. Sí, eso era con Iboria. Con Iboria, el año de desquicie que llevamos una cama. El año de desquicie llevamos una cama. Uh-huh. Que eso fue... En fin, ¿qué lleváis? Pero este año no llevamos. Lleváis el telón. Un fondo nada más. Uh-huh. Con lo que llevamos nosotros ya tenemos bastante. Nos lo llevamos todo puesto. Todo atrezo lo llevamos puesto. ¿Quién la ha hecho? ¿Quién ha hecho el escenario? El fondo la ha hecho Richarte. Es el que se ha encargado de elaborar. ¿Lo que es dibujado? ¿Un dibujo? No, tampoco es una cosa. ¿Y de qué? ¿Qué es lo que se ve en el dibujo? Pues ya no te lo vamos a decir, entonces no va a poder comentar en la radio, ¿verdad? Sí que es verdad, claro. No, va a tener poco que hablar. No me voy a entretener yo, claro que sí. No, voy a tener que dejar a vosotros cantando y voy a poder hablar yo. Y no es plan, ¿verdad? Te damos los datos para que tú veas el escenario después. Y tengo yo conocimiento de que lo ha hecho Richard. Te damos los datos, pero ya lo que veas lo comenta. Eso. En fin, Carnaval 2015, ¿qué os parece cómo se está desarrollando este año? De momento bien, mucho frío, mucha agua, esperemos que cambie la cosa. El primer fin de semana de carnaval la verdad es que no ha sido muy, muy apropiado para disfrutar de las fiestas al aire libre al menos, ¿no? Pero aún así lo hemos disfrutado. De hecho, nosotros en la tortilla tuvimos que cantar detrás de la barra. ¿En la barra? Dentro de la barra. Dentro, claro, de la barra. Pero si está lloviendo y hace frío... Ahí cantamos. Claro, ¿qué voy a hacer? Abrimos el cielo, además cantaron en el escenario. ¿Porque erais los primeros en la tortilla? Los primeros. El orden de, ah, claro, porque las jamonas fuisteis los últimos, ¿no? Entonces, no, los primeros también. No, el mismo orden. Sí, porque empezamos y empezamos arriba y... Cambia el orden ya en la benéfica. Ya cambia el orden. Y Fernando Gavilán y la Peña Sevillista. Uh-huh. Entonces, los primeros actos del carnaval sois los primeros siempre. Siempre. Las primeras. Y en esos tres actos es el orden inverso. Uh-huh. Y bien, ¿no? Son los primeros. Yo creo que mejor, ¿o no? Sí. ¿Qué os parece? Depende, bien, porque la gente suele llegar tarde a los sitios. Entonces, a lo entre mejor... ellas las agrupaciones. No, nosotros hemos estado puntuales, ¿eh? Sí. Al teatro vamos a ver, porque si empieza a las 8 de la tarde y estamos en la chicharronada, pues a ver cómo nos apañamos. Vamos, yo creo que sí. Nosotros nos vamos a dar toda la prisa que podamos y vamos a estar a la hora. ¿Lleváis maquillaje? Sí, un montón. No las va a conocer a ninguna. No lleváis maquillaje, que entonces. Sí, llevamos. Pero sí, pero tanto como para requerir una elaboración previa de horas. Sí. Bueno, de horas. Yo he comprado un palustre. Para ir más rápido. No, hombre, que no. Llevamos maquillaje. Lo que pasa es que no se nos conoce, ¿verdad? Que no se nos conoce. Que no es como años anteriores, que sí que llevabais, bueno, pues la cara pintada, ¿no? Con diferentes elementos. Sí, no sé, es que la prueba la vamos a hacer esta noche. La Jolly es la que se encarga eso, a ver lo que hace esta noche. Que no sabemos ni cómo va el maquillaje. Jolly ha comprado hoy las pinturas y esta noche. Solo sabemos que no se nos puede ver la cara. Ya está. En fin, todo esto tendrá que ver con el tipo, que lo descubriremos entonces este sábado, como decíamos, ¿no? En la presentación de las agrupaciones del carnaval. Sí, te he escuchado, Cristina, ha sonado. cartel, me dijiste ya en su día, Cristina, ¿no? Que fue ya la que miembro del jurado, el cartel, pues sí. que obviamente pues tenía ahí, contaba con vuestro favor, sí. El pregonero pues imagino que también, ¿no? A propuesta de la propia de la peña, o sea que no, sí. Que no hay nada. Y el resto de actividades del carnaval de este año, no sé si hay algo que queráis vosotros decir, tal y como está organizado y preparado, poco yo, más, ¿no? Yo lo veo bien, yo qué sé. Muchas cosas. Muchos eventos. Muchos eventos. Que tenéis que ir corriendo para un lado y para otro. Este año tenemos nuevo la calle, que van a hacer un bar de la Vega allá abajo. La piñata, que se vuelve a hacer otra vez el día 15. Yo qué sé, yo lo veo bien. Tres más cosas, mejor. Muchas actividades concentradas en muy poco tiempo, pero... La verdad que sí, que el domingo 15 es horroroso, ¿eh? Hay un montón de cosas, es verdad. Y bueno, pues procurando estar en todos los actos, ¿no? Como agrupación. Sí, vamos a tanto con... Mientras que podamos, vamos a tanto. Y disfrutarlo. Y disfrutarlo como siempre. Muy bien, pues ¿qué más? Nicolás, que no ha hablado mucho. Yo es que son ellos los que han cogido el micro y no me dejan. En fin, Nicolás, ¿cómo ves tú este año el carnaval? Bueno... De momento pasadito por agua, pero a ver si el tiempo pues nos da un poquito de tregua y podemos disfrutar todos de un ambiente bueno de carnaval. A ver si acompaña, ¿no? Sí, claro. Y Sandra, no sé si quieres comentar algo más. No, yo no. ¿Alguno de vosotros? ¿Algo que se nos haya quedado pendiente que queráis decir? Yo quiero agradecer también a los que nos han dado, colaborado con la publicidad y eso. El salón. También el local de ensayo. Ese que darle un tironcito de oreja al ayuntamiento también. Que a ver si de una vez por todas destina uno de los o unos cuantos de los tropecientos mil salones que hay en Ubrique para que las agrupaciones pues podamos ensayar, que no tenemos. Y este año nosotros precisamente pues nos estamos gastando el dinero en un salón, vamos. Entonces parte del presupuesto se va en alquilar un salón. Porque evidentemente la Reina Sofía nos dejó el gimnasio que tiene, el salón que hay allí que utilizan como gimnasio, pero claro, en el momento que empieza a elaborar un poco de disfraz, que necesitas dejar allí alguna cosa, pues evidentemente aquello, allí no puedes dejar nada, porque no... Evidentemente aquello se tiene que utilizar. Claro. Y así pues con asociaciones de vecinos, con Entonces, bueno, pues no hemos visto la obligación de alquilar un salón, cuando sabemos, yo tengo constancia de que el Ayuntamiento de Ubrique tiene tropecientos mil salones con cuatro porquerías metidas dentro que no se les está dando uso. Así que un tironcito de orejas a ver si los preparan para otro año, que por lo menos con eso colaboren con las agrupaciones, ya que no colaboran con absolutamente nada. Pues una reivindicación, ¿no?, que planteáis vosotros como agrupación del Carnaval de Ubrique, el que el Ayuntamiento ponga a disposición de los grupos que lo deseen un local de ensayo, ¿no?, que es algo necesario, sí, para yo trabajar. Yo fui al Ayuntamiento a pedir si había algún local o algo, y me dijeron que no había nada. Pregunté por los salones de la A y por todo, no me dieron nada. Bueno, a gastarnos el dinero. Es un inconveniente, ¿no?, a la hora de trabajar. Claro. Pues ahí queda también esa reivindicación. Hay otra cosa que quería decir. Sí. Que el viernes hacemos el ensayo general a las 10 en el Laurel de Miguel, allí al lado del pasaje. Para todo que queda todo el mundo invitado, todo el que quiera escucharnos y saber de lo que vamos, allí vamos a estar. Pues en el Laurel de Miguel, el viernes a partir de las 10, ensayo general. Eso sí, sí, sin disfraz, ¿no? Porque el disfraz, claro, el tipo, disfraz se prepara para el Fatou, pero allí vamos a poder escuchar el repertorio al completo, repertorio, ¿no? ¿Qué repertorio, por cierto, tenéis este año? Pues tenemos una presentación, 7 pasos dobles, ¿no? Son 7. Sí, 7 pasos dobles, 9 cuples y el popurrí. Llevamos bastante. Es muy largo, llevamos el bastante. Pero si hacemos menos, ¿verdad? Que este año no. ¿Cuánto tiempo de popurrí? ¿Cuántos 9... minutos? Casi 10. Casi 10. Lo vea. Pero se te va a pasar, ¿no? Sí. Va a ser divertido, ¿no? Sí. Tiene de todo un poquito también. Pues. Hay un poquito de. ¿De reivindicación? Hombre, claro. Claro. Pues deseando escuchar el popurrí y todo el repertorio completo de la comparsa, las que tiran por arribita. ¿No va a poner ninguna grabación de la tortilla? Sí, claro. Ahora, la que tú me dejas, la que tú me cedas, esa vamos a poner ahora, si te parece bien. Y del grupo que tú quieras, tú me lo seleccionas también, ¿vale? No, ahí la podéis utilizar. De hecho, Pedro Ordóñez, el presi, ha colgado ya unos cuantos vídeos de la jamonada y de la tortilla. ¿De todos los grupos? De todos los grupos. Claro. Pues nada, pediremos permiso a las agrupaciones para poder colocarla en el caso de que están en YouTube, de que quieran o no quieran, que es otra cuestión que hay que tener en cuenta también. Vale. No es lo mismo una cosa que otra. Bueno, Mario, Cristina, Sandra, Nicolás, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y que lo paséis bien en el carnaval. Venga, igualmente. Gracias.